Buenas noches, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de En la Sangre, el programa 339. Mi nombre es Sebastián y voy a estar dos horas compartiendo mucho metal. Desde General Rodríguez, Buenos Aires, Argentina, estamos por la radio municipal. Y ya le voy pasando la data por si alguno se quiere poner en contacto. Puede mandar mensajes al 11 60 36 1600. Si tenés una banda, si tenés algún amigo que toca en alguna banda, si querés pedir algún tema, nos mandas mensajes y vamos coordinando. Hay muchas fechas este fin de semana, así que tenemos la sección ¿Quién te quita lo pogueado? También puedes mandar ahí el flyer completo de todas las bandas que participan en los eventos, como para poder activar el GPS metalero. Tenemos para regalar, habían quedado dos entradas. Gentileza a la gente de Catión, que estuvo por acá hace dos semanas. Y bueno, nos habían regalado dos entradas. Y yo puse ahí en Facebook, de Sebastián en la Sangre, el flyer que estábamos anunciando que teníamos las dos entradas. Y que también tenemos una charla telefónica con la banda Devil Knight, con el señor Mr. Halloween. Vamos a estar hablando con respecto a la presentación oficial de su nuevo disco y la presentación en vivo este fin de semana. Así que ahí vamos a tener novedades. Y bueno, de paso, el que quiera y pueda, manda al número que dije recién, ahora lo voy a repetir, o al flyer que está puesto en Facebook. Quiero las entradas. Con tan solo eso, ya se hace del par de entradas. En la fecha van a estar tocando, que es este sábado 27 de mayo, a partir de las 20 horas. El festival se llama Thrash Metal Fest. Va a estar tocando Letal, Antenor, Nómade, Catión y Yacram en XLR, ahí en Tribulato de San Miguel. Dos entradas, amigos, ¿eh? Así que ya pueden ir mandando mensajes al 11 60 36 1600. para hacerte de ese par, ¿eh? Gracias a todas las bandas que siempre comparten entradas, a los organizadores también que se copan y nos mandan invitaciones para los oyentes. Buenísimo, loco, ¿eh? En cuanto recibamos algo más, alguna gorra, algún pin, algo, lo vamos a estar regalando de la misma manera. Ponemos una publicación y el que dice la quiero o la pasa a buscar o coordinamos para que se lo puedan llevar. Bueno, arrancamos el programa con el tema Nuestro Camino de Metaluria y Agitador, aliado al heavy rock. Hace un par de días el amigo Diego Núñez nos había pasado... No, Diego Núñez no. Ahora voy a buscar bien el nombre, acá me equivoqué porque estaba buscando otra cosa de mecánica ahí. Y en este caso es de la banda De Barrio. Nos había pasado material, adelanto, y ahora ya sacó el EP, así que ahí el demo, y está completito, y nosotros lo tenemos, así que vamos a ir picándolo en el transcurso del programa. Voy a ir, Diego Leguizamón, ahí estaba mirando otras cosas de mecánica, extrañando esa gran banda, y bueno, se me pifió ahí el nombre. Tenemos los dos temas, Despedazándonos es uno, y el otro, Solo Una Vez. Así suena la banda De Barrio. Yeah. Estábamos escuchando a los amigos de la banda de Barrio. Tengo fechas y un montón ahí, ya que tenemos el fin de semana largo. Miércoles 24 del 5, Larry Zavala y Meyers en la Cuadra Bar, Avenida Gaona 2195. Esto es en Ramos Mejía, a 3 cuadras de la estación del tren Sarmiento. El mismo miércoles hay dos fechas más. Como bien dije, si tenés un evento, mandá toda la data que tenemos tiempo hasta las 22 para poder pasarlo. Mala Junta va a estar tocando en Montana Bar, República de Portugal, 3214, Isidro Casanova. Este fin de semana ahí en Montana van a haber un montón de fechas, así que va a estar re caliente el asunto. Los equipos al mango, loco. El mismo miércoles, Seyer, Causa Mortal, Las Cuero Negro y Oide. en City Bar, Avenida Fondo de la Legua, 2552. Esto es en Martínez. Ya la fecha del día jueves, ahí mismo en Isidro Casanova, en Montana Bar, Alterna, que es un tributo a Logos, Gauchos Rabiosos, Arion, Moneda Corriente y más bandas. Es una fecha gratis para mayores de 18 años. A las 22 horas arranca. República de Portugal, 3214, Isidro Casanova. Avernal, Zoofilia y Morgue en Uniclub, Guardia Vieja, 3360. Gárgola, From Hell, que es un tributo a Pantera, Extrema y la banda Panteón, desde las 15 horas en Acceso, Tigre y Arenales. Esto es en Virreyes. Ya las fechas del día viernes 26 del 5, Hemorragia Nasal, Inadaptados, 970, Tío Mario y los Toys, en Casa Contra Cultura, no me olvides, 6120. Esto es en Claypole. El mismo viernes, Nadie Sabe Nada, La Venganza de los Bairoleto y La Gente de Rabia, en el Centro Cultural Mil Flores, Avenida 7, número 3027, Planta Alta, Berazategui. Bueno, la gente de Devil Knight, que va a estar presentando Fighting Evil en el teatrito. Ahora en un rato vamos a estar hablando con Mr. Halloween. A las 19 horas, Sarmiento 1752. Esto es en Capital Federal. Esta es la fecha que estamos regalando las entradas. Letal, Antenor, Cation, Yacram y la gente de Nómade en XLR, Tribulato 449, San Miguel. La gente de Helker va a estar lanzando su nuevo álbum, Cara o Cruz, con invitados especiales. Y la gente de Indios tocando también la misma fecha, en The Roxy de Niceto Vega, a partir de las 19 horas. Extrema, Onas, Rip, Máxima Furia, Prognatus y Cazador, en República de Portugal, 3214, Isidro Casanova, a partir de las 21 horas. Everything Collapsed va a estar tocando a las 22.30, ponen hasta el horario acá los muchachos. Asimo, 23.30, la gente de Head va a estar cerrando la noche a partir de las 12.30 horas. En Avenida Gaona, 21.95, esto es en Ramos Mejía. Y acá dice que la fecha arranca a las 20 horas, así que deben poner un poco de temas para ir agitando. Bolo en Uniclub, Guardia Vieja, 3360. Cruces Negras, homenajeando a Dio, en Casa Colombo, Gallo 557. En este caso, bueno, la gente de Bolo y de Cruces Negras, no sé si tocan solos o tal vez pusieron ellos ahí como cabeza de fecha, pero bueno, si hay alguna de las otras bandas, si la encontramos, les vamos a estar aclarando ahí si se suman al evento. El mismo sábado, No Apto para Consumo Humano, Madafaka y la gente de Ruptura, en Pana Rock, Mariano Costa 13. ODR, Síncope, De Esto Se Trata, Sotar y Nadie Sabe Nada, en Sala Ciro. Esto es una fecha gratis, Juncal 848, en Merlo, a una cuadra de la estación del tren Sarmiento. Hace poquito fuimos ahí a la sala, esta semana, el sábado, fuimos a ver a Exhumación. Ahí saludo a la gente que estuvo ahí presente en el evento. Maníaco, Grito de Agonía, Dissocial y Nuestra Interna Decisión, junto a Grey Noise, Adriática, Sulimate y más bandas, en Casa Contracultura, la calle No Me Olvides, 6120, es en Claypole. Impostor, En Extinción, Cruz, Hereje y Manigua, en Parador Metal Rock, Avenida Dardo Rocha, 2324, Ruta 205, El Jahuel. Half va a estar tocando en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, calle 10, número 733, entre 46 y 47, esto es en La Plata. Borax tenía agendado en el Teatro René Favaloro, en La Plata, pero bueno, está la fecha suspendida ya que operaron a Walter Martínez, se está recuperando favorablemente, así que bueno, será que la banda después dirá si va cambiando las fechas. El día domingo tengo esta fecha, Satanachia, Agliaret, Apophis Im, Siniestra Depresión, Nuclear Satan, y Necro Cult Desecration, gratis en Sala Ciro, Juncal 848 en Merlo, a una cuadra de estación del tren Sarmiento. Esas son las fechas que tengo, amigos, en la sección ¿Quién te quita lo pogueado? Ahora sí, seguimos con las bandas que van a estar sonando este fin de semana. Catión, bueno, va a estar tocando en vivo, y bueno, fue quien la banda que nos regaló las dos entradas para darles a ustedes, así que vamos a escuchar a esta muy buena banda, ¿eh? Catión, Da Pelea, y el tema Miseria. Una vez más. Bueno, estábamos escuchando la gente de Catión, que va a estar sonando este fin de semana. Así que ya me mandaron. Era el que primeriaba, loco, ¿eh? Se llevaba las dos entradas. Ahí me mandaron varias personas, pero bueno, quiero que me manden bien el mensaje porque, bueno, la primera está medio en dudas. Así que voy a esperar un cachito más. Acá David, acá de General Rodríguez, me mandó también que quería participar para llevarse las entradas. O sea, era el primero que mandaba, se las lleva a las dos. Y bueno, vamos a ver que si esta persona que me mandó primero me asegura que va a ir, porque muchas veces dicen sí, sí, después quedan clavadas las entradas. Y la verdad que es un desperdicio porque es una muy buena fecha. Y ya como estamos con el bolsillo y con todo, bueno, tampoco vamos a estar con la estirando la lata, ¿no? Pero como está el asunto, está bueno que te regalen algo, ¿eh? Así que ahí me está mandando. Ahí está David, ahora seguimos charlando. Cuando pasa algún tema te mando un par de mensajes. A ver si sos el ganador y demás, te lo voy a decir acá en vivo. Espero que sea, loco, no quiero darte falsas esperanzas, pero espero que me contesten a ver si me van a ir o no. Es así. Elías Alberti está escuchando desde Cruz del Eje, Córdoba. Elías es un gran amigo que conocí acá en General Rodríguez. Gracias a la banda Pincenia, la familia que conlleva todo eso, ¿no? Una banda, tiene una familia inmensa con todos los rockeros, metaleros que la siguen y que van de acá para allá y que van a los ensayos y todo. Bueno, este loco se fue con la familia, se alejó de acá, de General Rodríguez, pero no se alejó del metal, y le mando un saludo muy grande. Quedan un montón de anécdotas, cosas hermosas. Ojalá que en algún momento nos volvamos a encontrar. Bueno, y con Pincenia hay un cariño muy lindo. Son los que, bueno, que han regalado para En la Sangre el tema Apertura. Tuvimos con un par de fechas y bueno, loco, esa es la hermandad, ¿no? A veces preguntan, che, ¿existe la hermandad metalera? Yo siempre digo que no, pero por giladas que hace la gente, pero estos locos son de hierro, ¿eh? Así que le mando un saludo muy grande. A todos, bueno, hay un montón que están conectados acá. Marcelo Ferreira, bueno, la banda Torque. Gastón de Palenque. A ver, hay un par acá, lo voy a ir buscando. A ver si los veo acá. Gisela Corso, Darío Achcar, Noche Azul, hay un par ahí, loco. Así que le mando un saludo muy grande a todos los que están ahí. Después todos los que están compartiendo los flyers. A Guillermo Rocaro está en Facebook, es el famoso Cacho Fez, un gran amigo. Así que bueno, todos los que están ahí les mando un saludo muy, muy, muy, muy grande. Otro saludo muy grande, puede ser que esté escuchando, puede ser que no, porque muchas veces me engañan en casa. Tengo niñas chiquitas y bueno, se ponen a mirar los Dibu y no escuchan En la Sangre. Tengo las niñas grandes y se ponen a mirar La Ley del Orden, estreno, y no escuchan En la Sangre. Pero hoy, bueno, tuvimos una ceremonia muy linda. El Día del Soldado Aeronáutico fue hoy. Y Evelyn, mi hija más grande, mi hija del corazón, Evelyn Escobar, se ha egresado y ha tenido la ceremonia hoy del Día Aeronáutico, ¿no? Del Soldado Aeronáutico. Así que, bueno, felicidades. Te lo mereces, todos los logros a pasos agigantados, ya que sos chiquita de edad, pero estás haciendo millones de cosas, así que te quiero mucho, hija, espero sigas así y espero estés escuchando En la Sangre, ¿eh? No me traiciones por La Ley y el Orden. Seguimos, amigos. Malacara está sacando material nuevo, el cuarto disco, creo que, de Malacara. Se llama Vuelvo a tu Camino y me estuvo mandando un par de temas, son adelantos. Acá tenemos una sección que se llama No toques el ecualizador. Las bandas, cuando van procesando un poco los materiales, nos van mandando cuando tienen adelantos. Y bueno, acá la gente nos mandó. Cuando tengamos el material completo, lo vamos a ir picando a través de los programas. En este caso vamos a escuchar Cóndor Libertador y Vuelvo a tu Camino. Malacara. Así sonaba Mala Cara, Cóndor Libertador, y Vuelvo a tu Camino, adelantando un poco lo nuevo, el cuarto disco de esta muy buena banda. Así que estén atentos a las novedades, que en cualquier momento vamos a ver si pegamos un llamadito telefónico con la banda para que nos cuente las novedades. Bueno, Hernán de Catión está escuchando, más que seguro que nos está escuchando y viendo ahí por la camarita. Le mando un saludo a todos los que están ahí en otro lado. A veces me cuelgo en saludar, pero no es por maleducado ni mala predisposición, pero me cuelgo más con esta parte que con aquella, así que saludos, amigos. Como dijimos, este fin de semana la gente de Devil Knight va a estar presentando su material Fighting Evil con un show de terror, amigos, ¿eh? Si tienen las redes sociales al alcance cuando terminen La Sangre, métanse ahí para ver los videos que andan por ahí dando vuelta, o el material que está disponible, que ya está en todas las plataformas, como para poder ir haciéndose un poco la cabeza de lo que va a ser este evento próximo que nos van a estar contando. Por eso no quiero adelantar mucho, porque nos va a estar contando en un ratito Mr. Halloween, nos va a estar contando con respecto a este evento, ¿eh? Es en Capital Federal, arranca a las 19 horas, Sarmiento 1752, ahí en Capital Federal. Así que presentación oficial es de su nuevo material. Así que vamos a ir adelantando y picando hasta que termine el programa. Vamos a ir escuchando uno que otro tema. Ya lo tenemos más o menos ahí craneado la lista. Tenemos más temas de la gente de barrio. Tenemos la gente de Nómade Letal, que va a estar participando también del evento que estábamos contando recién con Catión. Tenemos Chakran, Antenor también para escuchar. Otro tema de Mala Cara. Tenemos más de Catión. Así que quédense ahí, que continuamos con mucho más en La Sangre. Vamos con dos de Devil Knight. Arranca el terror, amigos. Get the face of evil and your life is set. Your days are counted, don't you forget that the jaws of death and for your head and the ghosts of pain rules. They go chasing all the dreams and love to hate. They go facing it to face. radio es la radio. Tu radio es la Muni, Radio Municipal, FM 89.5. Una radio a tu estilo. Para los 360 kilómetros cuadrados de nuestro partido, transmite Radio Municipal 89.5, la radio pública de todos los y las rodriguenses. El municipio de General Rodríguez informa. El intendente Mauro García inauguró el edificio de la escuela primaria número 22 del barrio Marabó. Los chicos dejarán de trasladarse 7 kilómetros para poder estudiar. Fue creada la División Municipal K9 de perros detectores de estupefacientes, objetos y personas buscadas. Y llegaron 5 patrulleros para reforzar la seguridad. El intendente Mauro García entregó 403 netbooks del Plan Conectar Igualdad Bonaerense a los estudiantes del último año de las escuelas secundarias. Comenzó la atención los días sábados en el CAPS número 16, Hospitalito, y además el control de recién nacidos los días jueves a las 13. Se llevaron a cabo las primeras cirugías de plástica ocular en el Hospital Oftalmológico Municipal, sumándose esta atención a las más de 2.000 cirugías gratuitas ya realizadas. Municipalidad de General Rodríguez. Mauro García, intendente. Los viernes de 19 a 21 horas en Radio Municipal de General Rodríguez, escuchá Deportivo GR, información, música y entrevistas con Martín Olivera, Maximiliano García, Iván Orsini, Catalina Márquez y Gabriela Díaz. Sintonizanos bien. Engánchate con nosotros. Ni se te ocurra moverte. Estás en la radio, Radio Municipal, FM 89.5. Quédate. Bueno, amigos, bienvenidos a la segunda hora de este programa llamado En la Sangre. Estamos transmitiendo desde General Rodríguez, Buenos Aires, Argentina. Y como les habíamos anunciado, a partir de las 21 horas teníamos pactado una charla telefónica con el amigo Halloween. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va todo? ¿Todo tranquilo por ahí? Muy bien, muy bien. Acá, ansioso por nuestra charla. Este fin de semana arranca el terror, ¿o no? Y este sábado tenemos preparada una muy interesante y terrorífica función. Sin precedentes, vamos a decir. Todavía estamos trabajando en esto hasta último momento, pero este 27, sábado 27 en el teatrito vamos a estar presentando el disco, así que espero que puedas venir. ¿La banda va a estar presentándose solo o va a tener alguna otra banda soporte? Tenemos a la banda Dual, que hacen metal. A las 8 van a estar tocando los muchachos de Dual, así que también no se los pierdan, que son muy buenos. Así es, así que bueno, presentación oficial de Fighting Evil, ¿no? Así es, Fighting Evil, combatiendo el mal, vamos a presentarlo. Salió hace 2 semanas, un poquito menos de 2 semanas salió el disco. ¿Cómo fue el asunto? ¿Tardó mucho entre otro material anterior? Sí, imagínate, lo queríamos sacar en el 2020, así que sí, se ha demorado bastante. El disco anterior es del 2018... y ni bien lo presentamos y tuvimos un poco en el 2018, nos pusimos a armar el segundo disco, porque la verdad que también se demoró mucho el primero. Nos lleva mucho tiempo hacer todo, pero bueno, las ideas están, así que nos llevó tiempo. Ya van 5 años desde el primer disco, entre el primero y el segundo, así que sí, se demoró bastante. También lo queríamos sacar el año pasado, pero como estuvimos sacando los singles, tuvimos varias presentaciones, estuvimos moviéndonos un montón y se demoró. Pero bueno, a veces la espera vale la pena, porque creo yo, al menos con los resultados que tenemos en lo artístico, cuando haces las cosas con tiempo y no te apurás, el resultado bastante bastante positivo. Se pulen bien las cosas y sale bastante bien. Y bueno, todo tiene su proceso, es una gestación, ¿no? Prácticamente. Sí, sí, sí. No me arrepiento de que se haya demorado tanto en ambos casos. Vamos a tratar de meterle un poquito más de pata para el tercero, que ya está ahí, está en maquetas. Pero bueno, paso a paso, primero a presentar el segundo. Y como viste que ahora todo es compartir por las redes, material físico está disponible. Sí, sí, el primero lo sacamos por hicimos un CD con una especie de gárgola que lo sostenía, y siempre tratamos de hacer algo original. En este caso, como ya los CDs ya no son algo que la gente compre, es muy raro que alguien se compre un CD. Te dice, no, ¿y dónde lo voy a escuchar? Hay gente que ya no tiene ni reproductor de CD. Yo tengo el reproductor y tengo como 500 CDs, lo sigo escuchando. Pero hay gente que no, entonces tratamos de que sea algo accesible para todo el mundo. Lo que hicimos fue tratar de llamar la atención al público con un cómic. Lo que hicimos fue un cómic con 10 ilustraciones correspondientes a los 10 temas. Cada ilustración tiene que ver con cada tema. Va a estar la letra, las ilustraciones son a formato, en formato historia, no, no es una sola ilustración, es toda una historia para cada canción, obviamente todo de terror, como son las canciones, y en este cómic vas a tener todas las letras de todas las canciones, todos los títulos, los créditos, los agradecimientos, viene con un imán y un código QR donde te podés bajar con eso el disco en alta calidad, cosa que no se encuentra en las redes. Uno lo escucha YouTube, Spotify, que está bastante comprimido. Si sos fanático de la buena calidad de audio, lo vas a poder tener en tu compu o donde quieras, con una calidad que suena 10 veces mejor. Y ahí tenés todas las letras y toda la info de cómo se ha hecho el disco. Así que esa es la propuesta. Contanos un poco quién te acompaña en la banda. Y la banda está integrada por Mr. Death, que es el bajista, Mr. Doom, guitarrista, Mr. Boogie, baterista, y acá estoy, Mr. Halloween, guitarra y voz. Somos cuatro. Aunque en las presentaciones en vivo, como el caso del 27, vamos a tener a varios invitados. Vamos a tener a Mr. Freak en teclados, y a una artista invitada de la banda Horror Inc., The Bride, que viene a cantar con nosotros algunos temas. Y ¿todos los integrantes son 100% Devil Knight o tienen alguna otra de las bandas? Y en mi caso también toco en Horror Inc. Mis dos bandas algo enmascarado, así que nunca algo normal. Los demás muchachos no, solo Devil Knight. Y bueno, la gente se va, o sea, el que conoce ya va a venir, ¿no?, a full, y el que no, bueno, se va a sorprender con la propuesta, y más que nada también en un evento tan lindo que es una presentación de un material nuevo que lleva todo, ¿no?, toda la fiesta encima. Yo creo que en ambos casos se van a sorprender. Los que ya nos conocen se van a sorprender porque vamos a ir unos escalones arriba, unos pasos más allá de lo que veníamos haciendo. Como vamos creciendo cada año, hay más público, hay más presupuesto, hay más gente ayudando, hay más gente metida. Siempre tratamos de subir la calidad de lo que hacemos. Entonces, los que nos vienen siguiendo van a salir encantados y los vamos a sorprender. Y los que no nos conocen realmente se van a sorprender muchísimo, porque no es algo que se suele ver. Es algo que no se hace, al menos en Argentina. Algo así no, yo no conozco. Y me encanta el terror, me encanta el metal. No conozco ninguna banda que haga algo así. Entonces me parece que por ese lado van a salir realmente sorprendidos. Así es, mira, el que está escuchando ahí ya puede ir activando GPS metalero para arrimarse a Sarmiento 1752 en Capital Federal. Esto es para si alguno está por otros lados, es en Buenos Aires, a partir de las 19 horas, abren las puertas, el lugar se llama El Teatrito, así que bueno, están todos invitados para la gran fiesta. Totalmente, y no se van a arrepentir. Y bueno, van a poder hacerse de material, y bueno, hay buenas migas con otros locos que andan por ahí. Tenemos de todo, también el puesto de merch tiene varias cosas divertidas: imanes, apoyabazos, remeras, botellas, y obviamente el cómic, que va a ser el plato fuerte de la noche. Comentá un poco, ¿por qué redes sociales puede la gente que hoy en día tiene ahí al alcance de la mano como para poder interiorizarse un poco más de las novedades, ¿no? Y la mejor manera es vía Instagram, Facebook también. No sé si hay mucha gente que sigue usando Facebook, pero Instagram, Facebook es por donde comunicamos todo generalmente. Y la música la pueden escuchar en YouTube, Spotify y otras plataformas digitales de música. Y la banda, para que esté escuchando, se pronuncia Devil's Night y se escribe Devils, como diablos en inglés, Devils Nite, N-I-T-E, todo junto, Devils Nite. Y es la única banda que se llama así, así que no se van a confundir, no les van a aparecer otras, es la única, entonces no es tan complicado para encontrar. Así es, amigo. Así que bueno, de la partida no van a estar solos, más allá de toda la gente que los vaya a ver, sino que también van a ver otras bandas. Vayan temprano, así pueden festejar con todos los amigos, ¿no? Desde la primera hasta la última. Es un sábado, del cual es especial también porque es un fin de semana largo, así que podés recuperarte para ir a laburar el día lunes después. Sí, nos viene buenísimo el fin de largo, porque vamos a ir con toda. Vamos a tener jueves y viernes para preparar y afilar hasta último momento la maquinaria para el show. Y eso que decías que no van a estar solos, quiero aclarar que en un show de Devil's Night no solo son músicos los que están arriba del escenario, también van a pasar muchas cosas. Trabajamos con muchos personajes de terror y digamos con algunas cosas medio teatrales, ya sea en lo que es escenografía o en actuaciones. Vamos a hacer un par de cosas que van más allá de lo que es un típico recital de metal. Por eso digo, se van a llevar varias sorpresas, abajo y arriba del escenario. ¿Oriundos de dónde es la banda? Somos de Buenos Aires. Ah, sí, ahí está. Ahí le mandamos para que los amigos, bueno, estén atentos a las novedades. ¿Fecha tuvieron oportunidad de poder salir de lo que es Buenos Aires? Sí, hemos tocado una que otra vez en provincia, pero queremos tocar más, así que la idea después de estas presentaciones es ver si podemos hacer alguna pequeña gira, salir un poco de Capital, salir de Buenos Aires y llevar el show a las provincias que donde pueda llegar a funcionar. Creo que a la gente le va a gustar mucho. Así que este sábado 27 del 5 va a ser el evento próximo. Y bueno, como dijimos en las redes, las novedades con respecto a las presentaciones y todo, estén atentos, amigos, que bueno, hay alguno que quiera y pueda, también organizador, se puede poner en contacto con ustedes para ver si dan las condiciones como para poder abrir un poco el abanico. Bienvenido sea, acá estamos esperando. Sabes que bueno, siempre es bueno tener contactos con muchos amigos, y acá escuchan un montón de locos que son de un montón de puntos cardinales, así que quién sabe, te pegan en un tubazo enseguida. ojalá nos pueden contactar por donde quieran, por Instagram, por Facebook, por el mail, siempre estamos atentos. El tiempo en el cual van a estar en escena, ¿les va a dar la oportunidad de poder ejecutar los 10 temas? Sí, vamos a tocar los 10 temas. Vamos a tocar un corte de difusión nuestro viejo, para los que nos vienen siguiendo hace rato. Y tenemos preparados, ya que son dos covers, pero los reversionamos. Bueno, hay uno que ya es de terror, no lo quiero spoilear, pero lo conoce todo el mundo porque es muy conocido el tema. Lo hicimos nuestra propia versión del tema. Y después también agarramos un clásico. Vamos a decir, hay un clásico de Queen, tiene muchos clásicos, pues agarramos un clásico y le cambiamos la letra y lo metalizamos, y también vamos a tocar esa joyita. Así que la gente se va a llevar unas lindas sorpresas a nivel de lo que son los covers. Los hicimos mutar, digamos, le dimos un baño de pesadilla para que entre en el mundo de Devil's Night. Ahí está, amigo. Bueno, cualquier cosita, si puedo, tal vez si llegara al evento nos cruzamos por ahí y charlamos un poco, porque viste como son los tiempos tan vertiginosos, además hay tantas fechas que uno escapa para allá, uno escapa para el otro lado y capaz que no llegás a cumplir con todos los eventos. Ojalá puedas pasar, no te vas a arrepentir y te lo vas a acordar esta noche. Nos podemos sacar una foto, buscame, nos sacamos una foto juntos. Ahí está, voy a reconocerlos ahí por sus rostros. Sí, así que bueno, amigo, mil gracias, bueno, por esta pequeña charla. En algún bueno otro momento podemos coordinar hacer algo para darle un poco más difusión, más extendido. En este caso, bueno, era más que nada para poder contarle un poco a los amigos de la presentación oficial en el teatrito, pero bueno, podemos ir picando los temas en otra oportunidad. Sí, gracias, muchas gracias por el espacio. Así es, amigo, te mando un abrazo muy grande. Abrazo grande de Ultratumba. Ah, gracias. Buenas noches. No, papá. Ahí estábamos, amigos. Como estábamos escuchando hace un ratito, dos de los temas que son parte de los 10. Acá tengo anotado, a ver, lo tengo por aquí. Ad Noctum era uno y Fighting Evil era el segundo que habíamos escuchado. Teníamos en la lista, ahí después de la llamada telefónica, teníamos dos temas más, a ver si los tenemos ahí, como para poder seguir escuchando y dándole un poco más de difusión para que los muchachos vayan agitando el avispero. Dos temas más vamos a escuchar. Son, bueno, mi inglés es para atrás, así que los escuchamos, amigos, y espero que los disfruten. Got nowhere to go and I can't. estábamos anticipando un poco lo que va a ser la presentación oficial del nuevo material, no sé si son mis auriculares, pero bueno, no era mala predisposición, pero no estaba escuchando casi nada de la telefónica y no quería interrumpir tampoco. Pero bueno, ahí quedó más o menos claro lo que va a ser la fiesta de este fin de semana, en el Teatrito, en Capital Federal, así que quien quiera y pueda, se puede arrimar para disfrutarlo. Teníamos en la lista un par de temas. Vamos a volver un poquito para atrás a los dos que habían quedado. Estaba la banda, teníamos Chakram con el tema Poder y Antenor con el tema Legión. We'll be right back. estaba terminando el tema el tema Legión, de la banda Antenor. Y antes escuchamos Yacram con el tema Poder. Estas son dos bandas de las cuales van a estar tocando este fin de semana. Estábamos regalando dos entradas y las ganó David Vega. Así que David Vega y un acompañante van a estar festejando en este evento que nos han regalado los amigos de Catión, dos entradas. Así que va a estar disfrutando el Etal, Antenor, Catión, Yacram y Nómade en XLR Tribulato 449 en San Miguel. Y vamos a escuchar un par de bandas más que tocan también en ese evento. De Nómade toca y Letal, así que vamos a escuchar Adicta Rutina de Nómade y Busca Tu Camino, Letal. Oh, sonaban dos bandas que van a estar también participando este día sábado, Nómade y Letal. Quiero mandar un saludo muy grande al marroquí del programa de radio Desde el Oeste, que junto a Pato están hace un montón de años luchándola hombro a hombro ahí los dos, junto a su familia, por el metal, transmitiendo de hace muchos años y difundiendo un montón de bandas con mucha pasión, y aguante. Y aguante que vuelven dentro de poco, Estaban ahí en las redes sociales publicando que hasta nuevo aviso no van a estar transmitiendo, así que bueno, estaba hablando con el marroco que está trabajando y escuchando en la sangre, que bueno, dentro de poco van a estar ya en actividad nuevamente con la radio, así que un abrazo muy grande a toda la familia. Tenemos tiempo todavía, seguimos difundiendo Devil's Night. Tenemos dos temas más todavía, así que vamos con esos dos que siguen en la lista. Sleep again. your hole, Maxie. Did you think you'd get away with it? Come on, Duke! Did you think I wouldn't know? Ha ha ha! bien, amigos, se nos fue ya la segunda hora de En la Sangre. Entre palo y palo, entre tema y tema, loco, a full pudimos difundir un montón de bandas. Así que que quiere y pueda, se pone en contacto para sonar acá en este programa. Y así mismo también compartir con muchos colegas y amigos que están escuchando y que les pasamos ahí los temas de las bandas que suenan acá. Para cerrar el programa de hoy, ya queda muy poquito tiempo. Voy a pedir a Jorge, que está ahí al otro lado del vidrio, con la maquinola. Malacara, Sueños del Sol. Vamos a estar escuchando este tema hasta lo que dé el tiempo, amigos. No es mala predisposición, pero es todo tan vertiginoso que tenemos que poner play ya. Los quiero, amigos. Gracias.